Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Feliz año, porque desde el año pasado que no hablamos. Gracias, igualmente. La semana pasada, sí. Exactamente, desde el miércoles pasado que no hablábamos. Sí. Mauricio, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, ahí prosiguiendo con los operativos que ya se vienen desarrollando, que es de conocimiento de la comunidad. Bueno, se procedió a la aprehensión de un ciudadano que estaba molestando a personas en el lugar, en la calle Almafuerte y Roy. Esta persona, al verse que estaba alcoholizado y profiriendo insultos y haciendo disturbios, la detuvo por el artículo 72 y 74 de la ley 8031, con intervención del juzgado de paz. Una vez que se le fue el estado de ebriedad, fue liberado desde la seccional policial. Con respecto a una denuncia que ya había pasado, una novedad creo que fue la semana pasada, Carlos, de la denuncia de la ciudadana Machinelida por robo. Ajá. Bueno, se emanaron dos órdenes de allanamiento. Podemos decir que fueron positivos. Tuvimos unos secuestros de algunas alhajas y demás que faltan cotejar y para ver si se relacionan con el hecho que se investiga. En tanto a ello, los allanamientos fueron en la calle Ingenieros al 3800 y ruta 205 al kilómetro 183, dejando constancia que en este último, en el de ruta 205, se incautaron algunas plantas de marihuana que estaban en el lugar. Ah, claro, no fueron a buscar marihuana, sino que la encontraron por el allanamiento de otra causa. Claro, normalmente en los allanamientos nos encontramos con alguna sorpresa de ese índole, ¿no? Claro. A raíz de eso, bueno, se iban a elaborar actuaciones por infracción a la ley 23.737, que van por separado y por cuerda. Claro, exactamente. ¿Quién era? ¿Los titulares del domicilio están procesados? Están notificados a la formación de la causa y procesados, pero por razones de que la investigación prosigue su curso, no voy a brindar en este momento los datos de esta persona. Claro, perfecto. Seguimos entonces. En horas de la madrugada del día de la fecha se tomó conocimiento de una colisión entre dos motocicletas en la calle Mariano Costa y 12 de octubre de este medio. Las motocicletas serían transitadas por el ciudadano Manzanos Nelson y Fernández Ángel Adrián. Se trata de establecer cómo se produjo la colisión de estos dos rodados, dejando constancia que también Fernández venía acompañado de Manzanos Andrea. Aparentemente podrían ser familiares. Bueno, a raíz de la colisión resultaron heridos estos tripulantes, bueno, trasladados hasta el nosocomio local, ¿no? Ajá. A raíz de ello se están instruyendo actuaciones por lesiones culposas con intervención de la Fiscalía número 2 del doctor Sarramán. Perfecto. ¿Se sabe en este momento cuál es el estado de salud? Hasta el momento no. Yo en el día de la fecha quedé que me tengo que comunicar al hospital a Perfecto. Ver qué estado tienen las víctimas, sí, ¿no? Claro. Sí, tuvieron un golpe fuerte. Golpe fuerte. Sí, perfecto. Sí. Otra cosa hasta el momento no tendría. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio, como siempre muy amable, y gracias por este primer contacto en este 2015. No, ¿por qué? Hasta luego. Chau. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 con la info desde el ámbito policial.